esta noche vos corriste mi pabellón. No te olvides que la otra noche vos corriste en mi pabellón. Vos corriste en mi pabellón. Y cuando termine, ponete a parar.